El sábado a la noche tuve la oportunidad de acercarme a Maipú. Se proyectó la película Historia del Agua de Mendoza y hablamos con su director, Bernardo Blanco. Y bueno, también hacía una opinión con respecto, yendo a otro tema, ¿no? Sí. La defensa del agua Mendoza, que hoy corre tremendo riesgo con la difusión del código, el nuevo código minero. Y bueno, estuvo hablando más temprano, Fernando, la posibilidad de que se cambie también la ley de aguas. Así que escuchemos lo que tenía para decir Bernardo. Perfecto. Bernardo Blanco, director de la película Historia del Agua de Mendoza. Tercer día de cuatro que se está proyectando en el Cine Imperial de Maipú. Bueno, ¿qué has podido observar hasta ahora? ¿Qué respuesta ha tenido la gente? Bueno, la verdad que hoy vino mucha gente, estuvo lindo. Llevamos con el documental más de 70 proyecciones, un montón. Ya se va a cumplir un año del estreno. La verdad que el recorrido que viene teniendo es súper extenso, amplio y agradable. Y bueno, la verdad que lo lindo de este tipo de proyecciones, 70 veces después de la primera, es que ya no viene la gente del núcleo de las asambleas, o sigue viniendo, pero no solo la gente del núcleo de las asambleas. Ya está viniendo gente del público en general, y está bueno porque es una buena instancia para seguir contando la experiencia, seguir refrescando la experiencia y avivando un poco también de todo lo que se viene y lo que está pasando. Bueno, básicamente es parte de, se nota que es parte de tu línea de pensamiento, tu forma de ver las luchas en la cual vos has participado. ¿Cómo ves que se puede llegar a modificar esto en tanto el pensamiento? O sea, por supuesto la manera es el cine, pero ¿cómo ves vos a futuro esto? Mira, a mí las asambleas me dan mucha esperanza. Yo es el ámbito en que he elegido para militar, porque entiendo que si uno le va a poner el cuerpo, la cabeza, la creatividad, el corazón, las patas, el cerebro a una lucha, lo interesante es no juntarse con otras personas a militar para meter un candidato en no sé dónde, sino para modificar el curso de la historia, digamos, para que el mundo sea mejor. Y eso me parece que se ve mucho más claramente en el ámbito de las asambleas que en otro tipo de ámbitos. Y eso a mí me da mucha esperanza y yo realmente creo que el futuro va a ser, amén de situaciones como las que estamos teniendo ahora, de una concentración del poder y mucho autoritarismo. Yo veo un futuro más democrático y la luz del túnel la veo en las asambleas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No sé si hay algo que se me escapó, que quieras comunicar o reflexionar. Que nos sigan en las redes, Historia del Agua de Mendoza, tanto Instagram como Facebook. Ahí pueden estar al tanto de las novedades y a quien le gusta el documental y quiere organizar una función, que se ponga en contacto a través de las redes sociales con nosotros y lo hacemos. Muchas gracias. A vos. Bueno, Gato, entonces ahí escuchábamos a Bernardo Blanco, el director del documental AM, Historia del Agua en Mendoza. Sí, con H muda. Claro, la H es muda, así es. A no ser que quiera que la pronuncie como como el idioma inglés, que es ham. Ah, ¿te dolió? Parece que te dolió. Bueno, está bien, se entiende, no hay drama. No hay Bien. drama, no hay drama. Acepto el guante, acepto el guante. Sí, ahí la verdad que fue bastante concurrida la función y se hizo un pequeño debate al final, o de, no debate, intercambio de opiniones con respecto a lo que es la defensa del agua y que corre mucho riesgo, la verdad que está corriendo mucho riesgo hoy. La aprobación del nuevo código minero en Mendoza es para tener muy en cuenta y que creo que la gente todavía no ha tenido capacidad de entender qué es lo que se viene con la aprobación de ese código minero, donde cualquier minera va a poder venir a hablar directamente con el gobernador y saltando por arriba la legislatura para poder hacer lo que quiera con nuestra cordillera, nuestras aguas, y si eso no se toma conciencia, corremos un riesgo grandísimo de que se contamine toda el agua de Mendoza. Así que muy, muy, muy importante reflexionar y volver a las asambleas, revalorizar las asambleas para que el pueblo vuelva a tener fuerza.